Bien, sonaba ahí Futuro Vega Pop del álbum que se llama Conexión, con varias canciones ahí. Ayer encontré en un periódico, creo que era de La Vanguardia, nada, un texto y quería, como quien dice, analizarlo un poco. Dice: caviar del Ebro. La industria del caviar reintroduce la cría de esturiones en cautividad en el Delta. Bueno, viene una foto de un par de personas acá donde tienen a un esturión que es introducido en un depósito de la piscifactoría del Poblanovo en el Delta del Ebro. Sale otra foto y dice: cada ejemplar de esturión pesa unos 15 kilos. Digo, ahora lo voy a ir leyendo y se va a escuchar por qué decidí agarrar esta noticia. Dice: en Deltebra aún quedan descendientes del esturionero, un pescador ruso que trabajó hace 80 años en el curso bajo del Ebro. Lo que no quedan ya son ejemplares salvajes de Acipenser sturio, una variedad autóctona y muy apreciada del esturión, porque los últimos se pescaron en 1970. Cuatro décadas después, los esturiones han regresado al delta, aunque esta vez vivirán en cautividad. La industria del caviar ha puesto en marcha una piscifactoría en el núcleo de Poblenou, Amposta, que empezará a producir este año. Las primeras latas de caviar del delta se pondrán a la venta en Navidad, justo cuando existe más demanda en restaurantes de alto standing y portales gourmet. La empresa leridana Proyectia, responsable en su día de la reintroducción del esturión en Las del Valdarán, compró hace 5 años una antigua piscifactoría de doradas y lubinas en el corazón del delta del Ebro y la adaptó para el engorde de esturiones alevines. Miles de ejemplares de 3 especies diferentes, originarias de Siberia y el mar Caspio, han sido alimentados con pienso durante este tiempo, y ahora que han llegado al punto óptimo de maduración, dice acá, se sacrificarán, bueno, se asesinarán. Finalmente entramos en producción, pero hasta ahora llevamos invertidos 8 millones de euros, explica Ángel Ribó, responsable de Proyectia. Buena parte del caviar que se dará en Poblenou es del tipo Cetra, que mide de 2,5 a 3 milímetros de diámetro, y se caracteriza por su suave sabor a nuez y su textura firme. Una lata de 250 gramos de Cetra cotiza en el mercado de 500 a 1.200 euros. O sea, una lata de cuarto kilo de caviar, el sueldo de una persona o quizá de alguna más con estos tiempos de crisis. Depende cómo sea tu estado de precariedad o el paro o la ayuda del gobierno, ¿no? Bueno, aunque en estado salvaje los esturiones tardan 10 años en llegar a la madurez, en esta piscifactoría han conseguido reducir a la mitad el tiempo de crecimiento controlando la temperatura del agua y la exposición al sol. Cada ejemplar pesa unos 15 kilos y de cada hembra podemos extraer de 2 a 3 kilos de huevos, explica la bióloga María Toldrá. Además de las instalaciones que ya existían, la razón por la cual la empresa escogió Poblenou es un pozo en la propiedad de la que se extrae un agua salobre con unas propiedades muy adecuadas para el esturión, según Toldrá. En un futuro, la empresa quiere desarrollar sus propias crías sin recurrir a la compra de alevines. Más difícil será que trabaje con el esturión autóctono, porque no se ha conseguido criar en cautividad. Esto sería domesticar, explotar y encerrar. De hecho, debido a décadas de sobreexplotación pesquera, el Acipenser sturio ha desaparecido de los ríos españoles y se encuentra gravemente amenazado en el mundo. En el caso del Ebro, un río colonizado por multitud de especies invasoras, su reintroducción se antoja además muy complicada. Esto es debido principalmente a la función barrera que ejercen los embalses en el ciclo reproductivo de estos peces, que remontan el río para desovar en el curso medio. La primera de estas barreras se construyó en el siglo XV y fue la Sud de Cherta. Durante siglos, el esturión fue pieza muy cotizada en el Ebro, aunque parece que hasta el siglo XX no se aprovechaba todo. Se comía la carne, pero los huevos se echaban a los cerdos, explica el director del Museo del Montsià, Alex Farnós, que ha investigado la historia del esturión en el Ebro. Nada, la nota esta es ver cómo los medios, digamos, de información oficiales del poder, sale, digamos, lo que dicen acá la cría o la industria que está relacionada con el caviar, o en este caso una industria que está muy de la mano y que está relacionada íntimamente con la explotación animal, una explotación animal en este caso no fuera del alcance de cualquier persona de a pie, por así decirlo, ¿no? Viendo lo que son esos precios, no porque si fuera bajo el precio del caviar habría que consumirlo, ¿no? Pero cómo se naturaliza, digamos, la explotación de los animales, la llamada piscifactoría, que no es otra forma que una especie de ganadería, pero en el agua, encerrando animales de 15 kilos de peso, no sé cuánto es la longitud que tienen estos peces, ¿no? Pero no creo que sea como para vivir encerrados en un lugar y después que los maten para comercializar los huevos en el caso de las hembras. La sobreexplotación en este caso que tienen las hembras solo por el hecho de, no solo de serlo, sino de tener esos huevos tan, tan codiciados. Bueno, eso es una de las notas que viene ahí en estas notas comerciales, como que esos emprendimientos están muy, muy bien de cara al aparato comercial, podemos decir, y especista también, discriminando y explotando a las demás especies animales. Va a sonar ahora una banda, no digo antigua, pero que hace poco estuvieron en Barcelona. Muy poca gente fue a verla, pero bueno. Justice Department, como lo quieran decir, una banda que, bueno, un estilo mucho más rápido que lo que sonaba hasta ahora en esas canciones. Va a sonar con Sacrificio y Mentiras Manchadas de Sangre. Bueno, a ver si sale ahí la canción. Ahora sí. Los árboles gritan de dolor al morir, pero tú no puedes oírlos. Desde aquí escucho la agonía del bosque. ¿Por qué no podemos convivir los humanos y el bosque? Los humanos preparan la batalla final. El fuego de sus armas nos quemará a todos. Como todos los humanos, solo piensas en ti mismo. Te destruya. Bien, sonaba ahí Sacrificio de Justice Department, luego escucharemos Mentiras Manchadas de Sangre. También se vienen las fiestas alternativas de San Andreu Palomar. Comienzan este viernes 26 con un cabaret local de Diablas de San Andreu que queda en Ramón Batla número 9 a partir de las 8 de la noche, o sea, este viernes 26 de noviembre. Bueno, una cantidad de cosas, títeres, poesía musicada, de todo un poco. Flamenco, bueno, a partir de las 8 este viernes. El sábado 27 va a haber una pachanga futbolera a partir de las 12 y media en la Escuela de la Pegaso, que queda en Dublín número 5. Bueno, las inscripciones ya están el 19 de noviembre, pero leí por ahí que si alguien quedaba medio colgado, como que podía pasar para, igualmente para no quedarse sin jugar a la pasión de multitudes que es el fútbol. Bueno, el domingo 28, una jornada que se llama Tournée Malaterra, que son jornadas de puertas abiertas en el huerto ocupado Aquí Me Planto, A partir de las 12 del mediodía, queda en la calle Rubén Darío con la Riera de San Andreu, enfrente a un supermercado, bueno, frente al Condis que hay por ahí. Y a las 7 de la tarde en el Centro Social Ocupado La Gordísima, que queda en Ponce y Gallarza, número 10. A partir de las 7 de la tarde, el mismo domingo 28, va a haber una mesa redonda, racismo, género y migraciones. Luego, la semana que viene, a partir del viernes 3 hasta el martes 7 de diciembre, bueno, el viernes 3 va a estar el montaje de la carpa, o sea que trae tu martillo, dice acá, a partir de las 10 de la mañana, se está haciendo la carpa de la fiesta de alternativa, que queda en el puente de la calle San Adrián, ahí donde están haciendo todas esas obras, a partir de las 10 de la mañana, a ver si la gente va a echar un cable y armar la carpa. El sábado 4 va a haber un concierto punk rock antirrepresivo en la carpa de la fiesta de alternativa, a partir de las 10 de la noche. Va a estar Juanito Piquete, Pediculosis, Sin Escrúpulos y Las Sexpeares. O sea, no sé cómo se sonará esto. Bueno, el domingo 5 va a haber un matinal infantil a partir de las 11 de la mañana en la carpa, una chocolatada popular y El Señor C, espectáculo Mimo Clown para grandes y chicos. Luego a las 4 y media, en la carpa también, un pase documental sobre Banksy, este grafitero, que se llama, bueno, no sé, en inglés dice Exit Throw the Gift Shop. Bueno, luego la bicifarra, sin bici no hay farra, a partir de las 6 y media, que empieza la bicifarra en la carpa de las fiestas alternativas y termina ahí. A partir de las 11 de la noche, concierto bailongo, a partir de las 11... Buritaca World Beat, Eléctrico Zarela. Bueno, el lunes 6 de diciembre va a hacer la proyección de 400, la película que traspasa los muros de la prisión, a las 12 del mediodía. Y también la presentación de la Biblioteca de la Evasión, colabora con un libro para un preso o una presa. Luego también una comida popular vegana. Dice que la libertad de la libertad comience en tu plato y no se quede en él. A partir de las 2 de la tarde, en la carpa de las fiestas alternativas, la comida está bastante interesante, parece. Luego una charla a las 5 de la tarde, el conflicto colombiano y el acompañamiento internacional, a cargo del colectivo Maloca y el IPO, que es el Observatorio Internacional de la Paz, más el pase de documental Semillas en una piedra. Luego el concierto Los Manolos, la cena os la hacéis solos a partir de las 9 de la noche. El Niño del Parche y Muletita y su obra social, Rumba Punk, El Cateto Opuesto, Salsa Funk, DJ Tormenta. Bueno, y termina el martes 7 de diciembre currando ahí un poco en el desmontaje de la carpa y dice, bueno, trae de nuevo tu martillo. Bueno, eso dentro del marco de las fiestas alternativas de San Andreu. Bueno, el programa va a ir los días martes a partir de las 8 de la noche, por así decirlo, hasta las 9, hora España, 3 horas menos en Uruguay, 4 horas menos en Argentina, creo que 7 horas menos en lo que es México y Colombia. Ahora iba a mirar bien donde estaba publicitado el programa para tener en cuenta eso. Iba a continuar leyendo estas cartas de palabras de compas presos, dice acá, en relación con los 9 años de la muerte de Barrejón. La otra carta dice, viejo loco, preso político anarquista, dice acá. Hace varios años en Chile, se recuerda a este guerrero de la libertad, por Barrejón. La memoria se activa en noviembre para nunca olvidar que murió peleando tras las rejas por terminar con la vivisección. Barry es parte de esa interminable sucesión de eventos que algunos llamamos guerra social. Barry, como muchos de nosotras, es una pequeña frase en un grueso libro que escribimos los rebeldes desde que existe dominación. Barry es contagiosa propaganda, porque la mejor propaganda es vivir como dices. Barry es acción directa porque atacó en primera persona la explotación y mercantilización de la vida. Barry es inspiración libertaria por su permanente actitud revolucionaria y no por falsa verborrea rebuscada y difusa. Barry rumbe su existencia con sus ideas. En fin, podría seguir eternamente, como también podría cambiar el nombre de Barrejón por el de Punky Mauri, Marco Kamenich, Alfredo Bonano, Gabriel Pombo da Silva, Severino de Giovanni, León Solgos, Abraham López, Nikos Maciotis, Fania Kaplan, y unos puntos suspensivos. Cada rebelde tiene su sitio en los negros corazones de los guerreros. Cada rebelde es parte del brillo incendiario de los indomables. Cada rebelde nos susurra al oído que la lucha continúa, siempre y cuando lo sigamos recordando. Como compañeros conscientes y decididos, y no como idealizados e inalcanzables revolucionarios. Esto es lo que decía Viejo Loco, preso político anarquista, no importa el nombre en este caso, pero bueno, recordando a Barrijón. Noviembre, un mes bastante movido en muchas cosas. Un vindicador, podríamos decir, un vengador de las luchas obreras en Argentina, en este caso, como Simón Radowitzky, que ahora iba a leer algo relacionado con él. Bueno, en noviembre él mató al coronel Ramón Falcón como venganza de los muertos obreros que hubieron el 1 de mayo del año 1909. Y bueno, esto de Barrijón, el 20 de N, que bueno, pasó hace unos días también, relacionado con la muerte de Franco aquí en España. Y bueno, varias cosas sucedieron en noviembre de años atrás. Bueno, va a sonar ahora de nuevo Justice Department con Mentiras manchadas de sangre. Esto sigue siendo Rebelión Animal en la Radio Resaca, que la puedes escuchar a través de internet en la www.rsk.cat. Bueno, continúa Rebelión Animal Radio acá en la Radio Resaca, rsk.cat, desde Nou Barris, Barcelona. Había comentado algo sobre Simón Radowitzky, algo muy, no digo muy corto, pero bueno, esto es sacado de internet. Hay un libro que hace poco salió en Argentina, que es la biografía de Simón Radowitzky. Bueno, y viene algo acá que dice: Simón Radowitzky nació en 1891, murió en 1956. Nace en Rusia en 1891, muere en México, si no me equivoco. Ahora repasaré lo de la biografía, en el año 56. Por Osvaldo Bayer. Mil y mil veces maldita tierra aborrecida del crimen, de sufrimiento y del sicario. Bajo el azote helado de tus huracanes gime el hombre. La angustia roe las almas de las víctimas. Los anegados, los Radowitzky, agonizan, mártires de la chusma del Mauser. Y sobre el hórrido concierto de sollozos se oye, siniestra, la carcajada del verdugo. Dice acá: así comenzaba un volante del diario anarquista La Protesta para el 1 de mayo de 1918, el Día de los Trabajadores. Estoy en Ushuaia, en el edificio del antiguo penal, y hablo sobre Simón Radowitzky ante una concurrencia formada principalmente por gente joven. Nunca hubiera soñado antes que iba a tener esa posibilidad. En los años 70 publiqué un libro que se titulaba Simón Radowitzky, mártir o asesino, que fue a parar a la hoguera de la dictadura de los Videla y Macera. ¿Quién era ese Simón Radwinski que había sido una figura legendaria del movimiento obrero en las tres primeras décadas de este siglo y que había pasado 21 años de su vida en la cárcel, la mayoría de ellos en el penal de Ushuaia, una de las páginas más negras de la historia penal del género humano de la cual tendríamos que avergonzarnos los argentinos, y que se mantuvo no solo durante el gobierno de los conservadores liberales, sino también durante los tres primeros gobiernos del radicalismo? Los que más cantaron a Simón Radwinski, llamado el mártir de Ushuaia, fueron los payadores criollos en los mitines y asambleas obreras. Y aquí viene una parte de una payada. Dice: traigo aquí para Simón este manojo de flores, del jardín de los dolores, del alma y del corazón. Del alma y del corazón. Traigo para aquel varón valiente y decidido este manojo que ha sido hecho con fibras del alma, en un momento sin calma, de rebelde convencido. Así cantaba el payador Manlio por la década del 20. Y comenta un poco, bueno, esto era más que nada teniendo en cuenta la venganza que tuvo sobre el coronel Ramón Falcón. Cualquiera puede buscar ahí, digamos, por internet, igual que sobre Simón Radwinski, que se comió 21 años, luego participó también en la Guerra Civil Española, estuvo por, bueno, en el Río de la Plata, estuvo en Argentina, luego Uruguay, ya lo decía, también en la Guerra Civil Española estuvo por acá. Luego se fue a México y, bueno, habiendo tenido que trabajar desde los 10 años a los 20, no está muy claro si tenía 20 o 22 años, o algunos manejan datos de que quizá tenía 18 años cuando mató a Ramón Falcón y al secretario de él, que iban en un coche. Pero bueno, poco importa eso, sino que el tema de que empezó de muy chico como explotado en Rusia, esa Rusia zarista previa a la llamada revolución rusa. Nada, lo quería tener un poco en cuenta a Simón Radwinski, y como comentaba Osvaldo Bayer, mártir o asesino, no sé, eso queda para cada uno, ¿no? Pero bueno, vengar a alguien que... vengar o tomar las armas en parte para eliminar a alguien que había hecho una masacre sobre obreros en un primero de mayo, bueno, cada cual sabe más o menos en qué sitio se posiciona. Bueno, iba a leer algo que está relacionado con... Hay un blog por internet que está relacionado con presos por la liberación animal y de la tierra de México. El blog se llama grupohastalfinal.wordpress.com. El WordPress va con doble S. Y bueno, hay un listado de tres presos antiautoritarios por la liberación animal y de la tierra de México. Ellos son Abraham López Martínez, Socorro Molinero Armenta, Adrián Magdaleno González, en realidad son cuatro, y uno de hace poco, Braulio Arturo Durán González. Queda tiempo, sé que podemos leer acerca de Abraham López Martínez. Dice: vegetariano y anarquista, menor de edad, detenido el pasado 15 de diciembre del 2009, recluido en la Agencia de Atención a Adolescentes Infractores en la colonia Narvarte del Distrito Federal, acusado de daño a propiedad privada y asociación delictuosa subversiva por la quema de 9 autos particulares y un ataque explosivo contra una sucursal Harley Davidson en un fraccionamiento acomodado del Distrito Federal en una sola noche. Acción que reivindicó el Frente de Liberación de la Tierra, células contra la dominación salvajista. Últimamente recibió una condena de 1 año con 22 días, además de pagar los daños ocasionados en la acción. O sea que hay una persona presa por eso, cuando fue el Frente de Liberación Animal de la Tierra que reivindicó eso. Pero bueno, cuando se quiere hacer caer a gente, es muy, no sé, no digo muy fácil, pero bueno, se quiere meter a gente tras las rejas cuando está reivindicada por otra, pero bueno. Socorro Molinero Armenta, presa el 1 de enero de 2010 por el ataque armado contra las patrullas municipales y una privada, acción que reivindicó Acción Anarquista Anónima de Tijuana. Hasta ahora no se tiene noticias sobre el proceso jurídico. Para saber más sobre ella, comunicarse con la Cruz Negra Anarquista de México. Después, Adrián Magdaleno González, vegano y anarquista, preso desde el 4 de febrero del 2010, acusado de atentar contra la paz social por una acción que ningún grupo reivindicó, cuando una bomba de gas butano estalló dentro de un vagón vacío en la estación terminal tasqueña, donde Adrián fue capturado por miembros de la policía bancaria e industrial. Fue llevado a los separos especiales en agresiones al metro, incomunicado por 8 días, torturado física y psicológicamente por policías judiciales, policía de investigaciones, remitido después al reclusorio norte donde ahora se encuentra. Fue acusado también por otras cosas, por unas acciones que reivindicó la Alianza Subversiva por la Liberación de la Tierra Animal y Humana. Está condenado a 7 años y 11 meses de cárcel por haber hecho sus actos y dejarse de palabra. Dice acá la gente de Grupo Hasta el Final.wordpress.com. Luego, Braulio Arturo Durán González, vegan Strides y anarquista preso desde el 24 de septiembre del 2010. Acusado de daños dolosos por incendio, delito grave que no alcanza libertad bajo fianza. Fue detenido por la Policía Ministerial de la Ciudad de León, Guanajuato, cuando salía de su casa. Braulio tenía una orden de aprehensión por ser supuestamente el individuo que quemó 2 cajeros automáticos del banco HSBC el 17 de septiembre de 2009, acción que reivindicaron ecoanarquistas. La policía, la prensa y algunos pseudoanarquistas han creado todo un chusmerío con respecto a su caso. Actualmente Braulio permanece en el Cerezo, que es un centro de reclusión de León, esperando su condena, que pueda alcanzar de 3 a 10 años de prisión. Bueno, eso es el listado de presos por la liberación animal y de la tierra, en este caso de México. Bueno, acá lo que se hace es divulgar lo que viene en esa página. Cada uno ve lo que hace, lo que no hace. Pero bueno, vivimos en un sistema perverso donde la violencia no es la defensa, sino la violencia diaria que tiene tanto animales humanos como animales no humanos. El resto es palabrerío, no sé. Eso puede quedar a margen de algunas opiniones que hay gente que quizá la puede decir, hey, si esa persona lo hizo o no lo hizo. Bueno, no sé si el tema si lo hizo o no lo hizo, si es de cuestión, sino qué es lo que hace este sistema para que haya gente que haga encender, o que su rabia haga encender no solamente su cuerpo, sino otras cosas, ¿no? Como lo que sucedió el 29 de septiembre acá con la huelga, no sé. Gente que ya estaba muy quemada decidió hacer determinadas cosas, y bueno, la vida cotidiana es la que provoca y genera esa rabia, ese malestar. Muchas veces impotencia, que la impotencia hay veces que se canaliza de, no sé, de determinada manera. Ahora iba a poner una canción de un grupo que no está más, una banda vegan y Strides, o libre de drogas, como le quieran decir, una canción que se llama Casa de Caboclo. Está relacionada con la lucha de los trabajadores rurales sin tierra, en este caso de Brasil. La banda se llamaba Puntos No Retorno. Mientras voy poniendo ahí en la bandeja, y decir que con esta canción se termina por hoy, por decirlo de una forma, Rebelión Animal, y la semana que viene, bueno, a la misma hora, en el mismo dial, que es el 107.1 de la FM, transmitiendo desde Nou Barris, Barcelona, y para quien lo quiera escuchar a través del dial o de internet, y en otros sitios también está al alcance. Cualquier cosa que se quiera enviar para leer acá, analizar o lo que sea, el mail es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Y bueno, hasta la semana que viene. Cierra Puntos No Retorno con Casa de Caboclo.